Gaby cuando ya. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los amigos de terror. Los amigos de terror. Producto de nuestra imaginación. Estas noches. Compañeros, y damos ahorita yo y esto por Frank Terror. ¿Qué tal? Buenas noches. Estos son los amigos del terror y a día de hoy presentaremos un tema muy recurrente que todos tenemos, que es la parálisis de sueño y los sueños. Y digamos que algún pensamiento, se trata sobre de que los sueños son dimensiones o creaciones por el humano. Entonces, los amigos de terror del día de hoy hablaremos sobre este tema, abarcando desde experiencias propias, incluidas también experiencias de algunos seguidores que tenemos cada quien. Entonces, pues, buenas noches y presentaré a mis amigos de siempre. Como primero, comenzaré con Frankie Terror. Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches y bienvenidos otra vez a otra emisión más con sus amigos, los amigos del terror. Espero que les guste el tema del día de hoy porque tenemos bastantes cosas que charlar. Y para empezar, empezamos con nuestra amiga, la Dama de la Noche. Hola, buenas noches, soy Susi, la Dama de la Noche. Esperemos que les guste el tema y hoy también va a participar mi hija. Ella quiere participar con nosotros. A ver, preséntate, hija. Yo soy la niña de la tumba y estoy aquí como invitada, así que espero el programa. Bueno, pues comenzaremos primero dando una explicación sobre lo que supuestamente pueden ser los sueños o la parálisis de sueño. Principalmente la parálisis de sueño se le dice aquella vez en la cual no podemos mover nuestro cuerpo y nos levantamos a altas horas de la noche, incluido la madrugada, sin poder mover, sin poder gritar, sin poder hacer nada. En pocas palabras, estar paralizado. Pero algunas veces se llega a decir y se supone que esto es causado ya que el alma o el espíritu de un muerto o una persona se mete dentro de ti y se quiere apoderar. Por eso no te puedes mover. Y principalmente a la parálisis de sueño se le conoce con aquel nombre de se te subió el muerto. ¿Y los sueños? ¿Qué se dan los sueños? La cuestión que todos nos preguntamos, si es otra dimensión, si es un producto de nuestra mente. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Pero la opinión está en ustedes, así que comenzaremos con algunas cuantas historias de sueños y después pasaremos con lo que es la parálisis. En mi caso, pues recurrentemente cuando yo comenzaba a estudiar lo que eran los libros de demonología, entre otras cosas, comencé a tener sueños extraños. Principalmente uno de ellos era de que yo me encontraba en una habitación a oscuras y unas manos de aspecto horribles comenzaban a salir de las paredes intentando agarrarme, y yo con la silla que estaba ahí evitaba que eso sucediera. Después despertaba sudado o pues con algunas cosas, muñecos tirados, etcétera. Yo decía, ah no, es el aire. Pero cuando dejé de comenzar de leer y de darme una pausa y un tiempo, todos esos sueños que fueron recurrentes por alrededor de 2 meses comenzaron a dejar de existir. Más frustrantes, incluido me ha llegado a levantar llorando sin alguna explicación alguna. Y ahora vamos con Frankie, que tendrá algún sueño que nos contará así raro, o él tuvo alguna parálisis de sueño. A ver, Frankie, por favor, coméntanos sobre algo. Perfecto. Bueno, mira, yo no he tenido ningún, no he tenido esa situación, ¿no? He sabido acerca del parálisis del sueño y la verdad me gustaría saber qué se siente hacer o estar en una parálisis del sueño, ¿no? pero que yo sepa, tu la parálisis del sueño, digamos científicamente como dicen hablando, es cuando tu cuerpo está totalmente dormido, tu mente se desconecta, es cuando tu cuerpo está más relajado. Supuestamente cuando está muy relajado estás bien, pero hay situaciones de que no te puedes ni levantar, ni de moverte, ni decir ni una sola palabra. Al parecer estás entre el sueño y la realidad, porque no sabes qué está pasando. Tuve mi padre, en paz descanse, él tuvo, digamos, algo así. Él no sabía lo que era la parálisis del sueño, pero tuvo una situación en Guadalajara, Jalisco. De una noche él se fue a dormir al cuarto, pero él comentó al otro día que él siempre dormía boca abajo. Entonces tu cuerpo estaba muy relajado, pero él sintió que alguien se le subió encima y no se podía mover. Por más que quería gritar o decir alguna palabra, no podía, porque la cosa esa estaba encima de él, en la espalda, y no lo dejaba respirar. Él movía las manos como podía, quería mover los brazos, las manos, pero tampoco. O sea, completamente no se podía mover. En una de esas agarró, digamos, fuerzas, se movió de un lado y con el brazo trató de quitar lo que tenía encima. Pero cuando él dijo, le pegué algo, dice que sintió algo gelatinoso que no explica qué era, pero lo sentía frío. Y cuando lo tumbó, él se pudo, digamos, despertar y mover y tomar aire. Entonces fue cuando él se paró, prendió el foco y no vio a nadie más. Solamente él estaba en ese cuarto. Pero en ese momento él no sabía lo que era una parálisis del sueño, sino simplemente él dijo, se me subió el muerto. Que literalmente muchos lo conocemos así, se me subió el muerto, ¿no? Esa es una pequeña historia que le pasó a mi papá, en paz descanse, y se los comento a ustedes para que me digan qué pudo haber sido esa cosa gelatinosa que él tocó, ¿no? Pero dice que era gelatinoso, pero era frío completamente. Y de la parálisis del sueño, pues se dice que puede ser, como dice nuestro amigo Pablo Sanz, es acerca de o los muertos, un socubo o un incubo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice nuestra amiga, la Dama de la Noche. Dama de la Noche, toma tu palabra. Bueno, yo, en cuanto a lo de los sueños, tuve un sueño extraño en una ocasión, bueno, dos, pero el más así, en una ocasión que estábamos dormidos, todavía no nacía mi hija, entonces soñé que venía el diablo y que me quería llevar. Pero en eso yo sentí, a lo mejor no sé si fue sueño, si fue, no sé, estoy todavía también, como dices, en la incógnita, sentí como que cayó algo en mi techo y empecé a sentir el peso en mi techo. Entonces a la hora de que levanto la mano y checo en mi pecho, estaba una, según yo, una araña enorme en mi pecho, pero no creas que chiquita, así. Sentía, yo creo, más del tamaño de una mano, de mi mano más grande, o sea, grandísima la araña, pesaba. Entonces, mi desesperación, yo la tomé y la aventé contra la pared y hizo un ruido bien feo, así como chillido. Ay, sentí tan horrible que dije, no, pues con el trancazo que se dio, yo creo que hasta se murió. A otro día en la mañana empiezo a buscar y nada, pero qué horrible sentía, porque sentía cómo iba caminando desde mi pecho y casi se me subió en la cara, porque yo la sentía casi en mi cara. Pero era desesperante, súper mega desesperante. yo dije, qué horror, o sea, nunca había sentido tanta desesperación, tanta, ¿cómo te puedo explicar? Algo que yo sentía que hasta me iba a dar, yo creo, un infarto del miedo, de la desesperación, no sé. Le cedo la palabra a mi hija. Pues a mí nunca me han pasado cosas así, pero según yo, científicamente hablando, la parálisis del sueño es la fase REM del sueño interrumpida. Cuando estás ya, de hecho esa fase es cuando no te puedes mover, porque haces muchas actividades en tus sueños, entonces no te tienes que mover, porque imagínate las cosas que te podrían pasar si te mueves y te... Y intentas, por ejemplo, estás corriendo y a lo mejor intentas correr, ¿no? Y pues es la fase esa fase interrumpida, según yo. Y bueno, según la psicología. Bueno, pues muy interesantes estas historias. Hablando de sueños y hablando de parálisis. Principalmente yo sí he tenido parálisis, pero mis parálisis han sido soñando. Pero aquí hay algo muy raro y que nosotros catalogamos muy mal a lo que son las parálisis de sueño. Por ejemplo, como decimos vulgarmente que se nos subió el muerto, nos espantamos y decimos, no manches, ya hay fantasmas aquí. Vamos a traer un cuno, un sacerdote, porque si me pasó a mí, le puede pasar a mi hijo. Y nos sugestionamos porque pensamos que se trata de algo paranormal, cuando realmente es algo psicológica y subconscientemente. Porque cuando uno está dormido, el subconsciente es el que se encarga. Entonces, no se preocupen si llegan a tener, o si les pasa que se les sube el muerto. No es algo paranormal que vaya con el tema. Más simplemente es algo como de que llega a pasar. Y a todos nos va a llegar a pasar. Es como los desmayos. Es algo natural, pero no de preocuparse. Dependiendo de cómo sea el caso. Y respondiendo a la pregunta de Frank, recordemos que los espectros o los fantasmas llegan a ser ectoplasma. O plasma principalmente. Y el plasma al momento de ser ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, llega a estar en un estado en el cual puede llegar a ser algo gelatinoso. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, puede ser que ahí realmente pudo haber sido dos cosas. Vamos a hablar de una manera escéptica y de una manera creyente. Puede ser de que realmente se haya subido al muerto, se colocó encima de él, o puede ser de que su subconsciente, al momento de tener esa idea de decir, ya se me subió el muerto, creó esa sensación basada en lo que sabemos de otras cuantas cosas. ¿Por qué? Porque se dicen que los muertos están fríos. Entonces los fantasmas deben de ser fríos. Y los fantasmas, al momento de ser algo que no podemos tocar e incluso ver, algunas veces, podría decirse que esa fue una forma en cómo su cerebro procesó esa parte y proyectó eso e hizo sentir esa sensación. No sé qué opine Frank de mi forma, vamos a poner, de la forma en la que estoy hablando. Y como yo lo estoy procesando, ¿tan? Ok. Pues sí, te vuelvo a comentar, o les vuelvo a comentar, que mi padre decía que cuando él tocó esa cosa, al momento de voltearse o dar la vuelta, era una cosa gelatinosa y frío, completamente. Es como dices tú, Pablo, los entes, fantasmas, o como quieran llamarles, son... muchos dicen espíritus, vamos a manejarlo como espíritus, son fríos, porque ellos ya están muertos completamente, ¿no? Pero sí, hay ectoplasmas o plasmas que a veces se puede tocar, si te da la sensación, lo puedes tocar. Puede ser plasma, puede ser una visión o semitransparente, lo que tú puedes ver, ¿no? Pero esa sensación gelatinoso es muy raro, ¿no? Que llegues a tocar a un muerto, pero que sea gelatinoso completamente. De los sueños, podría ser, como dices tú, Pablo, que tu subconsciente, tú estás relajado, bien dormido, pero tu subconsciente está despierto. Pero a veces el subconsciente te traiciona, porque empieza con las cosas de puede haber esto, puede atacar esto. Ese está más pendiente que tú, ¿no? Que tu cuerpo. Entonces, por ahí va más o menos, digamos, mi opinión, la cosa de la parálisis del sueño. Muchos no lo conocen como parálisis del sueño, lo conocen como se me subió el muerto. Y como dices tú, Pablo, dices, chin, se me subió a mí el muerto, le puede pasar a alguien más de mi familia, y aquí mismo en la casa puede ser que ya llegó un espíritu, un espectro que está aquí rondando la casa. Entonces, como dices, van a traer al sacerdote, al padre o X persona para que les lleguen a sacar ese espíritu que está ahí, que al parecer nada más pasó, hizo su maldad y se fue y no va a volver a pasar. Pero si le dan la oportunidad de quedarse, posiblemente pueda hacer otra travesura más. No sé qué opine nuestra amiga, la dama de la noche. Le dejamos el micrófono para ver qué nos dice. Adelante, dama. Bueno, es que, por ejemplo, yo en lo personal te digo, pues lo mío no fue tanto parálisis de sueño. Más bien fue como... Lo mío fue raro. Y pero fíjate, me acordé de algo. Mi mamá sí una vez vivió lo de la parálisis del sueño, pero ella decía que veía una persona, un hombre de sombrero así negro, que se le acercaba. Después estaban las camas de nosotras y que iba a las camas de cada una y como que se asomaba y se regresaba, Entonces dice que para ella fue algo tan desesperante no poderse mover, porque sentía que a lo mejor nos iba a hacer algo a nosotras, no sé. Entonces, imagínate esa desesperación. Siento que a lo mejor, como decía mi hija, es el momento donde estás entre que dormido y que despierto. No sé, o sea, es un sueño medio raro, ¿no? Para mí. ¿Cómo ven? Bueno, es que se siente una sensación así como muy rara. Más que rara, es frustrante, vaya. Porque te sientes que estás así. Que estás atado y no puedes moverte. No puedes gritar, no puedes nada. Si gritas, haces... No tienes voz. Se te corta la respiración y no tienes movilidad. Pero sí, a veces lo catalogamos mal o nos llegamos a sugestionar en los mismos sueños. ¿Por qué? Va esto, ahí les va. Por las creencias. Soñé que estaba en un agua negra. ¿Me va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo? Soñé que estaba mi comadre ahí. ¿Le va a pasar algo a mi comadre? ¡Ay, no! Y nos empezamos a sugestionar. Si soñamos con una serpiente, cosas malas, según el internet, según revistas y según la viejita que vive al lado tuyo. Pero a veces los sueños sí nos llegan a dar señales. Por ejemplo, nos dan señales incluso de cuando alguien va a partir. En mi caso, no sé si tomarlo como un déjà vu, como un don, como ustedes quieran. Pero yo cada vez que dormía, iba a pasar algo importante. Yo soñaba 10 segundos. 10 segundos de lo que iba a pasar ese día. Y al día siguiente, a la semana o a los 3 días, sucedía. Y volteaba así. Veía lo que veía en mis sueños hace 3 o 4 días. y ahí estaba. Y me sorprendía porque yo ya había visto eso. Una vez con mi papá me tocó ir a un funeral y yo recuerdo que 3 días o un día antes yo había soñado de que había volteado hacia un sillón y había un bebé sonriéndome. Entonces yo entré, me puse al lado de un sillón, volteé y estaba ese mismo niño sonriéndome. Como yo lo soñé, así estaba. No sé si también este les ha llegado a pasar, pero no hay que sugestionarlos principalmente con los sueños, porque puede ser verdad o puede ser mentira. Principalmente lo que hayamos soñado o con la intención de que se haya hecho. Pues es que, por decirlo, como dices, hay sueños premonitorios, hay gente que sí los tiene. Bueno, yo, por decirlo, mi hermana es de las que, pues ya no tanto sueños, se queda como en trance y está viendo lo que está pasando. ¿Sí me explico? Ella está viendo lo que está pasando en el momento y dice... cuando le van a avisar, oye, fíjate que pasó esto así y así y asado, ella ya lo sabe porque ella ya lo vio y les dice, ah, sí, y también esto así. ¿Cómo sabes? Pues porque yo lo vi. Así lo dice y se queda sorprendida porque les dicen, ¿cómo crees? Yo lo vi cuando estaba pasando. Entonces, así como que lo de ella, no sé si sea sueño o será que se conecta con lo que está pasando. ¿O tú qué piensas, Fran? Bueno, puede ser sueños premonitorios, ¿no? Que a veces les digo, tú eres de las personas que estudian lo que va a pasar. Entonces pueden tener ese don, a veces les digo, puedes tener el don de ver en sueños lo que puede pasar, ¿no? O le puede pasar a cierta persona. Yo he tenido unos sueños así, premonitorios, no de toda la vida, sino es de vez en cuando. Y ahí estamos. Ok. Ok. Bueno, amigos, reescuchas, espero que les esté gustando el tema. En un momento más, regresamos a seguir continuando con esta charla. Entonces, aquí estaremos y en un rato más regresamos. Thank you. buenas noches. Ya regresamos y continuamos con nuestro tema. A ver, Frank, lo que nos platicabas. Ok, buenas noches. Espero que a todos les esté gustando el tema y esperamos sus opiniones y sus comentarios. Si a alguien le ha pasado lo del parálisis del sueño, coméntenlo. Y aquí lo estaremos leyendo y diciendo lo que ustedes están escribiendo. Pero volvemos al tema, la parálisis del sueño. Como les he comentado, dicen científicamente que tu cuerpo se queda relajado completamente, que no sientes nada, que a veces tu subconsciente te hace sentir cosas que ni piensas. Puede ser de que se te subió algo tan pesado, pero tan pesado, que muchos lo relacionan con lo de se me subió el muerto, ¿no? Entonces son cosas de que no te puedes mover, no puedes ni gritar. ¿El por qué? Porque a veces tu cuerpo está desconectado de tu mente. Continuamos, perdón, disculpas por las, ahora sí que los problemas técnicos, pero ya regresamos con nuestro tema. Vamos a continuar donde nos quedamos con Fran. Continuamos con nuestro programa y con nuestro tema. Fran, adelante. Ok, aquí estamos de vuelta. Una gran disculpa para todos los que nos están escuchando, pero estos fantasmas chocarreros a veces no nos dejan continuar. Tenemos los problemitas de audio, pero ya se está solucionando todo esto. Pero vamos al tema que es de conversación ahorita, lo que es la parálisis del sueño. Yo les decía que esta parálisis científicamente, vuelvo a repetir, dicen que es cuando tu cuerpo está completamente relajado, tu mente o tu cerebro se desconecta completamente de tu cuerpo, ¿no? Entonces es cuando tu subconsciente dice o manda la reacción de que está algo pesado. Tú te puedes despertar, te puedes medio mover, porque no te puedes mover completamente porque todavía tu mente sigue desconectado, ¿no? Entonces cuando sientes que algo está encima de ti, no te deja moverte, no te deja gritar, no te deja decir palabras, o sientes que te están ahorcando. Eso es lo que una persona siente en la parálisis del sueño, que muchos comúnmente te dicen, se me subió el muerto. Pero cuando tu mente se vuelve a conectar, como que hay un shock, se vuelve a conectar, es cuando ya te empiezas a mover y tiras patadas, pataleas, golpeas, pero a veces no sientes la presencia o la cosa que se te subió supuestamente. Entonces tu cerebro se vuelve a conectar a tu cuerpo, entonces ya tienes la reacción de todo y los movimientos de todo tu cuerpo, pero te quedas hasta pensando, ¿fue realidad o fue mentira lo que sentí? Y es cuando dicen todos, y vuelvo a repetir, se me subió el muerto. Pero podría ser, ¿no?, que se te subió el muerto, es cuando vienen los famosos el incubos o el sucubo. Son entes que tienen relaciones sexuales con la persona, pero de tanto como hombres como mujeres es diferente. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra amiga, la dama de la noche. Bueno, de esos, de los sucubos y íncubos, sí he escuchado, porque sí he escuchado sobre, sobre ellos, pero no jamás, bueno, que yo sepa, alguien cercano, no, nunca he escuchado. No, no he escuchado a alguien cercano a que le haya pasado. Pero fíjate, dama, ha habido videos por YouTube que he visto de que personas ponen cámaras de seguridad en su cuarto porque sienten la presencia de algo y sienten que los tocan o los sacan de la cama, ¿no? Ponen su cámara de seguridad. Entonces, lo que he visto, que a veces me quedo asombrado, ¿no? Porque hay personas que hasta los levantan de la cintura para arriba y literalmente, o como se ve, les abren las piernas, ¿no? Y es cuando la persona despierta y patalea y voltea para todos lados y no hay nada. No me acuerdo del incubo, si es para hombres o es para mujeres. El sucubo igual, no sé si es para hombres o para mujeres, pero si tú eres mujer y sientes que tienen relaciones sexuales, supongamos, porque dormidos sentimos a veces las cosas, pero cuando despertamos no sabemos si fue realidad o no. Las mujeres tienen relaciones sexuales, pero no me acuerdo con quién es, si con un sucubo o con un incubo. Creo que es con un incubo, y el incubo va siendo un ente hombre. Y los hombres, cuando duermen y tienen relaciones, es un sucubo, que es un ente, pero es mujer. Entonces ahí viene lo que es la parálisis del sueño, porque muchos no definen lo que es la parálisis del sueño o el se me subió un muerto o de los entes que te hacen tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo ves, dama? Pues sí está raro. A ver, Pablo Shane, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues efectivamente hay estos dos seres demoniales. ¿Cómo están estas personas? Vamos a poner que son estos seres tridimensionales, vaya. ¿Qué es? ¿Cómo, Frank? ¿Cómo es el nombre? ¿Son sucubos o incubos? Sucubos, incubos. Sucubo creo que se va a lo que son las mujeres. Ajá. Ahí ya se me fue. ¿Y el incubo? Ya. Los sucubos van de parte del hombre, mientras que los incubos van hacia una parte femenina. Ah, ok, entonces el sucubo es un ente femenino. Hombre, ¿no? No. Ah, ok. Femenino, y el incubo es masculino, ¿no? Algo así. Ah, así es. Bueno, okay, esto okay. Podría decirse que es como una creencia evangélica, porque surge a través de esta religión basada en la explicación de por qué son vulgarmente conocidos como los sueños húmedos. ¿Por qué? Porque cuando sucubo o incubo llegan a tener ese tipo de sueños con pensamientos sexuales, vaya, a lo que yo recuerde haber leído sobre eso. Pero de ahí en cuenta ya no guardo más información, es lo único que pues llevo entendido de eso. Ok, pero a veces por ahí tuve una conversación hace bastante tiempo con una persona por medio de WhatsApp, que ella tenía relaciones con un ente, pero este ente ya tenía viviendo en esa casa como 4 años más o menos. Entonces ella me pedía ayuda de cómo sacar ese ente de ahí. Yo prácticamente le dije, ¿sabes qué? No te puedo ayudar porque ya es bastante tiempo que está ese ente ahí, o ese espíritu, ese demonio, digámoslo así, que está dentro de tu casa y a lo mejor no lo has podido correr. Necesitas una persona verdaderamente que te ayude y que sabe de ese tipo de cosas, que te ayude a sacarlo, porque ya es bastante tiempo lo que tienes ahí. Digo, si me dices que tuvieras un año con este ser, a lo mejor te puedo ayudar, pero ya es bastante tiempo, entonces ya está, este ente ya está muy muy apegado a ti, ¿sale? Está muy apegado a ti, entonces necesitas una persona que te ayude completamente. Le estoy diciendo prácticamente que vaya con un brujo para que le quite eso, ¿no? ¿Cómo ven? Pues así es, pues a veces es para quitar ese tipo de entes tenemos que acudir con estos que son chamanes, brujos, etcétera, que son aquellas personas que trabajan con energías y pueden traer o absorber la energía negativa que alimente a ese ser y así sacarlo del lugar. Yo alguna vez, yo en alguna ocasión vi una película sobre eso que dicen ustedes de los súcubos, íncubos. Lo llegué a ver en una película, pero porque según a la chava, no sé qué le habían hecho, el chiste que querían que a fuerzas tuviera un hijo del demonio y en sus sueños así lo hacían que ella tuviera, como dicen, relaciones con el demonio, pero ya sentía que lo soñaba. No sé si la llegaron a ver esa película, la verdad no tengo idea ni cómo se llama, pero la llegué a ver, ya tiene muchísimos años. Y como dices, a lo mejor para quitar esas cosas pues necesitas ir con un especialista, porque a veces es gente que te quiere hacer algo en lo personal. Y a lo mejor es una de las formas de desquitarse. ¿No creen? Sí, ¿Juan? Exactamente. Es eso, ¿no? De que podría ser una persona que ya falleció, que, digamos, quería andar con esta persona, pero ella siempre lo rechazó. Entonces, cuando murió esta persona, me imagino yo que tuvo ese pensamiento de mía o de nadie más, ¿no? Como vulgarmente por ahí dicen. Entonces, yo siento que esta persona que falleció hubo algo o hizo algo para que él estuviera con ella, pero en forma de un demonio, ¿no? Porque dice que llegaba a verle hasta nada más los ojos en las noches. Y su esposo, de esta persona, quería dormir con ella y cuando despertaba él, ya estaba tirado en la cama, sin saber cómo cayó, y no sentía cuando caía de la cama. Entonces estamos hablando de que este ente es celoso, ¿no? Porque escoge a su víctima, digámoslo así, pero no quiere que esté otra persona al lado de su víctima, ¿no? No sé qué pienses, Pablo. Pues sí, vaya. Hay muchas suposiciones en base a todo esto. ¿Cuáles de ustedes han tenido experiencias en los que, en mi caso, yo estoy dormido o no estoy dormido? Y cierro los ojos y me levanto saltando porque siento que me caí o estaba yo bajando de las escaleras y me tropecé y me iba a caer y me levanté. O sea que estaba como semidormido y me levanté rápido. ¿No les ha pasado? Bueno, en mi caso no, pero público, ¿qué creen? Vamos a un corte y ahorita regresamos con todos ustedes para seguir platicando de este gran tema. En un momento más, regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya regresamos de este pequeño corte. Y estábamos hablando de diferentes temas y de que ahorita hemos tenido algunos problemas de conexión. Por ejemplo, hace creo que 8 días también tuvimos ese mismo problema. Y nos sucedieron cosas raras. Afortunadamente no nos ha sucedido cosas así. Pero vamos a seguir con este tema. Y vamos a llegar ahorita a una conclusión para pues cambiar de tema y que se sienta más fresco el lugar, para que todo lo que invocamos ya no se nos venga hacia nosotros. Así que, en conclusión, ¿qué son los sueños? Tengan esta pregunta en mente. ¿Qué son los sueños? ¿Intenciones? ¿O es el subconsciente? Ahí ustedes mismos podrán darse la respuesta. Porque yo les puedo decir, no, es el subconsciente. No, es otra dimensión. Pero tendré razón o no. Así que ustedes mismos son jueces de aquella gran incógnita pregunta. Ahora vamos con Frankie, que nos va a decir su conclusión. Ok, perfectamente. Pues bueno, para mí los sueños son algo que estás experimentando. Estás experimentando cosas que a lo mejor te pueden suceder. O son sueños, como dice la palabra, son sueños, de que son cosas que no son reales, ¿no? Por ejemplo, cuando sueñas que vas volando, eso es un sueño. Estás volando, pero tu cuerpo siente la sensación de que estás en el aire, sientes el viento, sientes la brisa, pero al final de cuentas fue un sueño, ¿no? Puede ser, como dices, Pablo, puede ser una dimensión que te traslada a otro lugar que a veces no conoces, o a veces te traslada al lugar que es, digamos, el pequeño futuro que a lo mejor tú puedes ver, ¿no? Pero estás viendo el aire, que si es real o no es real. Pero pues aquí estamos, mi conclusión es que los sueños es eso, es un solo sueño, pero no sabes si es real o es falso. Ahora nuestra amiga, la dama de la noche, decir, es eso. Adelante, dama. Mira, yo de los sueños tengo 2 conclusiones. 1, como decía Pablo, puede ser sueños premonitorios, 1 de 2. Muchos se creen que es a lo mejor algo que a lo mejor hiciste algo en el día y te quedó una preocupación a lo mejor por ahí. Entonces, tú inconscientemente, a lo mejor tu inconsciente busca una solución y a lo mejor eso es lo que tu mente te está queriendo dar una respuesta a esa duda o esa preocupación que tienes. Esa es mi conclusión. Bueno, pues cambiando de temas, vamos a hacer un poquito de espacio para llenar las 2 horas y que nos paguen. No es cierto, esa no nos paga, pero si nos quieren pagar, abrimos nuestra cuenta PayPal. Vamos a hablar de un tema que puede ir en concreto con los sueños y que son los orbes. ¿Por qué digo que pueden ir en concreto? Porque estamos hablando de una diferente dimensión. Puede ser un orbe o un portal ante otro lugar u otra dimensión. La siguiente prueba, pues que me llegó de mi parte, desde Colombia. Esta prueba ya la poseía desde hace mucho tiempo, ya se la había mostrado a Frankie y a Dama el día de hoy. Y le pregunta a Dama qué le parece si entramos a esta prueba y cada uno hablara sobre qué cree que sea. Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a mostrar el video y ya ellos me van a decir qué creen que sea. En caso, un portal. Así que vamos. Bueno, en mi opinión, está raro ese orbe porque como que sube y baja. Más bien parece como sí, como si fuera un portal o fuera, no sé, está raro. Jamás había visto algo así. Y tú, Frank, ya que habías visto esta prueba desde antes, ¿le notaste algo guardado? La verdad, sí, para mí no es un orbe, ese es un portal. Para mí completamente es un portal porque aquí se ve más grande, los orbes son más pequeños, ¿no? Aquí estamos viendo que este portal se mueve para un lado, se mueve para otro. Aparte, está sacando muchos destellos de luz y para empezar, los orbes casi por lo regular se ven en la noche. Este video o este portal es prácticamente en el día y está arriba o atrás de unos edificios que no sé qué está haciendo ese portal, ¿no? Ahorita se está viendo muchas cosas, ¿no? Muchos portales, muchos ovnis, digamos. Entonces, para mí este video es un portal a otra dimensión que alguien lo grabó y tuvo la dicha de grabar ese momento de ese portal, ¿no? Se ve transparente, se ven las luces, cómo destellan, se mueve de un lado para otro, como que se agranda o se achica. Así yo lo veo. No sé qué diga también la dama, ¿no? ¿O qué piensa todo? Es que se ve como que subiera y bajara, o como que es que hace un movimiento muy raro, así como que sube y baja, o como que parpadea, no sé, es algo raro, extraño. No sé si lo viste así, como en que te parpadea, Así es, ahorita que o entre estaba, volví a verlo con Dama, que sube y baja, ¿no? notamos eso de que está subiendo y está bajando. Si no lo notaste a ver, Frank, podemos colocarlo de nuevo. Y ahí tú te des cuenta. De Pero hecho, sí, sí. como que sube Pero y baja, así sube y como baja, que así hacen, como que hacen, como sí, si de hecho tiene brincara, como si movimiento. brincara. Tiene movimiento. Se hace de un lado para otro, sube y baja. No tiene una estabilidad completamente, ¿no? Pero yo veo que a veces se agranda o se achica. Sale y un orbe no hace ese movimiento. El orbe va en una sola dirección y a un solo punto. Nunca se mueve para arriba, nunca se mueve para abajo o se mueve a los lados. Este que se ve aquí, este portal, para mí sí es portal, se mueve de un lado para otro, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero como les digo, este portal es transparente, está en el día, tiene muchos destellos de luces. Más destellos de color blanco, ¿no? ¿Cómo ven? Pues así es, Frank. Los que quieran ver el video les va a costar 5 pesos por minuto. No es cierto. Vaya, a lo que me estamos refiriendo aquí es de que ese portal, ¿a dónde llevará? Es una de las preguntas, pues que me hice hoy al verlo de nuevo. Lo volví a encontrar. En los últimos días hemos llegado a ver ese tipo de pruebas, vaya. Entonces, a lo que estoy pensando es de qué puede pasar, qué está sucediendo. Vamos a pasar a un grupo de WhatsApp el video para que saber sus respuestas y los vamos a publicar en el blog del grupo. O sea, de los amigos de terror. Y va a ser la primera publicación de mi blog personal que lo voy a estar haciendo. Por favor, recuérdenme que me haga el blog personal. Porfa, Dama. Porfa, Frankie. Porque si no, luego se me olvida. Y lo vamos a publicar. Den en cuenta si quieren que traemos más pruebas así. Podríamos hacerlo. nos gustaría que ustedes se contactaran con nosotros y hablaran cualquier cosa. Si tienen dudas de alguna foto, ahí tienen. Incluso en vivo, podríamos abrir una sesión en Messenger o en el grupo y que digan, ah, tengo dudas de este video. Nosotros los vemos y nosotros damos nuestra opinión propia. ¿Qué les parece, equipo? Perfecto. Pues fíjate que estaba pensando de lo que estaba diciendo Fran, que también podría ser un portal. Un portal a lo mejor a otra dimensión. Ha habido casos de que ha habido viajeros en el tiempo. A lo mejor algún viajero que quería salir o salió y nada más estaba esperando que regresara. O no sé, pienso, porque está raro ese orbe. Más bien no parece un orbe, parece como un portal. ¿O no, Fran? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, para mí es eso. A ver, Fran, tú da tu opinión. Ok, pues yo sigo diciendo lo mismo. Para mí es un portal completamente, porque yo todavía, aparte que me gusta lo paranormal, me gusta lo que es los ovnis o la ufología, ¿no? Pero este es un portal claramente para mí. No veo cómo cayó ese portal o qué está esperando, ¿no? A lo mejor, como dices tú, Dama, a lo mejor está esperando algún viajero del tiempo para poder regresar a su dimensión. Pero posiblemente alguno, el que lo grabó, a lo mejor tuvo esa dicha de grabar ese portal dimensional, ¿no? Y ese portal, hablando dimensional, te manda a otro lugar, ¿no? Puede ser, y no precisamente aquí en la Tierra, te pueden mandar a otro planeta o te pueden mandar a una nave extraterrestre, ¿no? Ese es mi lo yo, ¿no? Pues sí. A ver, Pablo, una conclusión de esto. Pues conclusión no las hay. ¿Por qué no las hay? Por el hecho de que no estamos seguros si es un portal, si es un orbe, pero nuestro punto de vista puede ser un portal y para los demás puede ser un orbe. Entonces la respuesta va a estar en ustedes mismos, en lo que es y en lo que puede ser. Y en mi conclusión, punto de vista, puede que sea un portal referente a otra dimensión o un viaje de lugar a lugar, de un país a un continente o de un continente a un país. Así que, pues sí, que creo que esta noche, pues hasta aquí ha llegado todo, ¿no, Dama? Sí. Bueno, pues vamos a tener que dar concluida todos estos relatos, esas pequeñas anécdotas de algunos de nosotros. Sí. Y con algunas cuantas información que ustedes llevan. En un momento vamos a subir ese video a lo que es el grupo donde está Dama, Frank y yo. Y vamos a finalizar. Sé que duele, sé que es triste y todo, pero si no nos quieren que nos vayamos, dónenos muchos dólares, muchos pesos, no es cierto. No se crean. Bueno, pues nos vamos a ir. Pero antes les voy a pedir a Dama de la Noche que nos dé sus redes sociales para ver dónde podemos encontrarlas, para que si tienen evidencias, nosotros en vivo se las revisemos. Bueno, buenas noches. Espero les haya gustado el programa. Tuvimos unos pequeños percances, pero bueno, ya estamos ahorita. Gracias. A mí me encuentran en Relatos e Historias del Club del Terror, ya sea en YouTube o en Facebook. o también tenemos el grupo donde estamos los tres, que son los amigos del terror. Y chicos, aunque parezca broma, si alguno gusta donarnos, pueden contactarnos, ya sea a Pablo, a Frank o a mí, para que les pasemos nuestra cuenta de PayPal, si gustan, no es obligatorio, o sea, si alguno gusta donarnos algo, aquí estamos. A ver, Frank, despídete. Pues bueno, amigos, buenas noches, aquí estamos. Yo soy Frank, y en mis redes sociales me pueden encontrar como Franky Terror, donde tus historias cobran vida. En todas mis redes sociales así me vas a encontrar, Franky Terror. En YouTube, en mi blog personal de terror, Franky Terror. En Instagram, Franky Terror. Ahí me pueden buscar, me pueden encontrar. De hecho, tengo el correo electrónico para el que guste mandarme alguna historia. Yo con gusto lo subo en video para el canal de Franky Terror. Entonces, amigos, buenas noches. Y también tenemos nuestra página, Los Amigos del Terror. Aquí estaremos, amigos, la próxima semana. Espero que les haya gustado esta transmisión. Pablo, tus redes sociales, de favor. Pues, por el momento me pueden encontrar en Facebook y en el grupo de Dama. Estoy como Pablo Sainz en redes. Así búsqueme, va a aparecer un monito con lentes. Medio feito, pero ese soy yo. Y cualquier cosa, cualquier evidencia que tengan, me las envían. Y si ustedes gustan, se les puedo dar mi punto de vista en ese mismo instante. O lo podemos hacer aquí en vivo, dependiendo de la prueba que tengamos en la mano. Vaya, pues esto ha sido todo. Que tengan una noche paranormal. Y no, no es el muerto que se les sube, es una parálisis, algo normal. Que tengan linda noche. Y que descansen todos. Hasta luego.